Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este capítulo sobre la hora en este desayuno informativo al uso nostro que le preparamos todos los sábados aquí desde AM990, desde Radio Splendid, para compartir este nuestro sueño, la idea de generar un contrato entre ustedes y nosotros para compartir algunas de las postales, algunas de las noticias que siempre terminan haciendo un giro en el interior de cada uno de nosotros y despierta reflexiones, broncas, dignidades, preguntas. Esta es la idea de hacer sobre la hora como lo hacemos habitualmente. Mauro Federico tuvo un pico de estrés laboral, por decirlo de alguna manera, y se tomó esta semana de descanso y por eso nosotros estamos aquí balbuceando algo así como un reemplazo. Pero es nada más que por hoy. Aquí estamos rodeados de seres luminosos. Natalia Palmeiro, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted? Buen día, Carlos, ¿cómo está? ¿Anda bien? Muy bien, genial. Cuéntele a la gente cómo se puede comunicar con nosotros, si le parece. Vía telefónica, sí. Pueden llamar al 4535-5900 o 011-4535-5999. Y acá me pusieron más contacto. Sí, tenemos una página de internet. ¿Cuál es? www.sobrelahoraradio.com.ar. Bien. Y además tenemos un mail que es sobrelahoraradio@gmail.com. Y aparte tenemos Facebook. Muy bueno. Que nos tendríamos buscan... que abrir los Facebook para que la gente se comunique con nosotros. Nos buscan como Sobre la Hora. Y ahí aparecemos todos. En el Facebook en español. Sí, por supuesto. ¿Cómo ando con Facebook? ¿Cómo ando con Facebook? Dios me libre. Por favor, qué tipo troglodita. ¿Cuántos amigos tienes ya, Carlos? 111. Muy bien. Y hace poquito que lo abrió, ¿no? Sí, en realidad me da cosa, porque yo soy de antes, ¿vio? Sí. Yo digo que la amistad se tiene que ir cocinando en las mesas de los bares, mirada tras mirada, claro. Silencio, la distancia de una mesa tiene que ver con la distancia del alma. Con esta cuestión de que ganar amigos tan fácilmente me da cosa. Es una palabra muy grande para el Facebook. Me parece, ¿eh? Y vas a tener amigos que realmente no son amigos, pero como en Facebook se llaman amigos. Sí. Claro. ¿Qué cosa es eso? Eso es la impostura en realidad. Esa voz que usted escuchó es una voz con racionalidad, con coraje y con mucha sensibilidad. De unos tipos más sensibles que he conocido últimamente. Se llama Alejandro Weber. ¿Cómo le va, Ale? Buen día. Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Bien, pero como no podíamos dejarlo descansar del todo, si querés lo podés saludar al conductor. No me diga, está por allí en algún lugar del universo, don Mauro Federico, pico de estrés laboral, decimos nosotros. ¿Cómo le va, Federico, con Racing puntero? Es la charla de mamados, esto. Me incorporo. Bueno, acá estamos. ¡Oh! Para mí que las cosas son así, ¿viste? ¡Qué bárbaro! Qué hermoso escucharlos desde este lugar, porque la verdad es que se disfruta mucho el programa desde el lugar del oyente, casi tanto como haciéndolo. Mire, de Fred, el mundo ha vivido equivocado, decía el negro Fontana Rosa. Yo estoy yendo justamente recorriendo el camino a la inversa que usted recorrió hace un ratito. Sí. Para venir a Buenos Aires. Yo estoy yendo en este momento por el acceso norte rumbo a su ciudad, la ciudad de Rosario. ¡Ah, oh, qué lindo! Lo va a recibir muy bien. Esa es una ciudad amigable, le digo. Así que yo sé que ustedes, en este momento el hervidero se está trasladando a la ciudad de Córdoba, porque esta tarde-noche van a enfrentar a Belgrano. Sé también que hay una gran polémica en torno a la imposibilidad que les plantea la categoría de poder asistir como hinchas visitantes al estadio, en este caso de Córdoba, para participar de esa fiesta que seguramente será el partido de esta noche. Espere que le hago un paréntesis. ¿Usted se acuerda en una de las últimas movilizaciones cuando Perón estaba vivo que los montoneros tenían prohibidos exhibir pancartas en la plaza? Exactamente. Esta tarde a las 7 de la tarde por televisión usted va a ver cuando los hinchas de Central, camuflados como si fueran cordobeses, empiecen a sacar trapos azul y amarillos y unas grandes banderas. Acuérdese, va a ser una sorpresa como la del 74. Qué maniobra artera. De forma clandestina, miles y miles de canallas invadiremos allí. Qué hermoso, qué hermoso. La verdad es que la mañana está preciosa. Yo estoy rumbo a Rosario, como les decía, con la familia. La verdad que les agradezco que me cubran este sábado. Me encanta estar ahí, pero también le debía esto a mi familia luego de haber estado los últimos 20 fines de semana internado en casa escribiendo este libro que tengo el enorme placer de compartir con usted, su realización, y que ya hemos terminado y que en estos días estaremos entregando a la editorial. ¡Qué momento ese! Sí. La verdad que estoy expectativa con el trabajo que hemos hecho con Carlos del Frade, un trabajo de investigación que uno imagina van a quedar como referencia en torno a un tema muy, muy, muy, muy picante como es la cuestión del narcotráfico en nuestro país en los últimos 10, 15 años. Así que ya iremos adelantando en la medida en que la gente de la editorial nos autorice a dar fechas y estas cuestiones, cuando el trabajo va a estar ya en las librerías, pero la verdad que estamos muy satisfechos con este laburo que hemos realizado a lo largo de los últimos 6-8 meses. Y bueno, expectantes a ver qué pasa con la investigación cuando empiece a rodar. Lo que nosotros podemos dar fe, porque leímos el trabajo de Mauro, que es un trabajo brillante, muy bien hecho, que se lee rápido y que además deja la sensación de que de alguna buena vez el tema del narcotráfico tendría que estar en la agenda de toda la gran dirigencia política, ya no solamente a nivel nacional, sino en cada provincia, en cada intendencia. Es realmente para disfrutar el trabajo. Es que siempre protagonizamos con Del Frade, no se saque la ropa. Digo, yo no es que lo haga, no es que lo haga por cagón, pero usted tiene mucho que ver con... Bueno, con yo lo acompaño. Todos los juicios vamos juntos. A los juicios vamos juntos. Pero está muy bien escrito y lo escribió usted. No sea troglodita. Dígaselo bien a la gente. Usted lo escribió, bueno, ¿Por dónde vamos hoy? Estuve mirando. No pude mirar la gacetilla que mandaron ayer muy bien las chicas de producción. ¿Pero qué tenemos para el programa de hoy? Y hoy tenemos un show de Alejandro Weber, le cuento. Porque nos va a estar explicando... Un show de stripper acá, vamos a estar... Hola, Ale, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mauro? Buen día. Bien, nena, bien, mira, escuché a Natalia también por ahí, así que un beso... Hola, Mauro, ¿cómo andás? Bien, todo bien, por suerte. No, te digo esto del show de Alejandro, porque es un tipo que sigue muy de cerca lo que está pasando, por supuesto, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y va a estar Laura García Tuñón, qué lindo apellido que tiene Laura García, Tuñón nada menos, legisladora porteña por Buenos Aires para todo en Proyecto Sur, que va a hablar sobre la comisión investigadora sobre esta cuestión de las escuchas ilegales de Macri. Por eso digo, este es el rincón de Weber. Sí, y vamos a aprovecharla también, Mauro, a Laura, porque ayer se desalojó nuevamente esta llamada Villa Nylon, que es el barrio pegado a la Villa 31, que tantos problemas está trayendo, para ver, digamos, qué piensan hacer con esto. Porque la verdad que es un problema que no se soluciona nunca y que ninguno piensa una solución en realidad desde el Estado, desde el gobierno. Totalmente. Ale, vos lo sabés bien. Nosotros hemos trabajado en muchas oportunidades en esa zona y siempre está pendiente la famosa resolución del conflicto que históricamente corrió por dos vías. Una era, bueno, erradicar la villa y sacar a toda la gente y reubicarla, relocalizarla. Nunca prosperó esa iniciativa. Y lo que se planteó y se aprobó, porque ya la legislatura lo tiene aprobado, es un plan de reurbanización. Exactamente. Es decir, más que de reurbanización, de urbanización, por primera vez tramar allí, trazar, mejor dicho, el entramado urbano que correspondería a transformarlo en un nuevo barrio. Pero algo que no avanza, por supuesto. Sí, y que además, digamos, nos ocupamos de la Villa 31 cuando suben 20 vecinos y cortan la autopista Ilia. Entonces empezamos a hablar de la Villa 31. El resto de los 365 días del año, nadie se ocupa. Exactamente. Bueno, después también, compartiendo el contenido del programa, vamos a hablar con Cachorro Godoy también, secretario general de ATE y CTA Provincia de Buenos Aires, por la convocatoria para la movilización del miércoles 26 de este próximo miércoles. Y aparte para seguir un poco con esta ronda de candidatos que estamos haciendo de nuestros compañeros que se presentarán en septiembre para... Por la lista 1. Exactamente, la lista 1. Se viene la elección y se viene calentita esta semana la ciudad de Buenos Aires. No sé cómo habrá amanecido Rosario los diferentes días de esta semana, negro, pero Buenos Aires ya amaneció varios días empapelada con carteles que muestran la magnitud que tiene la campaña que va a haber, o que está viendo, justamente se está produciendo en este momento, de las dos listas más importantes que se presentan en estas elecciones del próximo 26 de septiembre, ¿no? Te cuento, Mauro, algo que nosotros sabemos desde acá, pero esta es realmente la elección más importante a nivel nacional. Acá se juega mucho el gobierno nacional por hacer de la CTA una especie de herramienta laboral para disciplinar especialmente a los nuevos sindicatos que van surgiendo. Y por el otro lado, también se juega la identidad de la central, independiente de los patrones, y entre otros patrones del propio gobierno, que es lo que está representando la lista 1. Yo particularmente estoy absolutamente convencido que tiene que ganar la lista 1 por la cuestión de lo que significa la independencia de la central con respecto a cualquier tipo de patronal. Obviamente dentro de las patronales, el gobierno nacional, esto le va a hacer muy pero muy bien a la CTA, e incluso le haría muy bien al gobierno para no tener una docilidad que termina siendo en todo caso un pseudópodo de la CGT. Así que me parece que es fundamental esta elección para el gobierno y para todos los sectores trabajadores que han construido una CTA como una herramienta totalmente diferente a lo que fue la CGT. Por eso son tan importantes estas elecciones que se va a realizar el próximo 23 de septiembre. Sí, sí, déjame agregar en ese sentido que cuando uno ve, uno no puede dejar de sentirse claramente dolido por la imposibilidad de llevar adelante un trabajo conjunto, pero cuando uno ve la calidad de los debates que se vienen, algunos de los personajes que están participando, claramente uno se siente orgulloso de haber participado, aunque sea mínimamente, de la construcción de este espacio en donde emergen, creo yo, lo mejor del trabajo sindical y de las organizaciones sociales de los últimos 20 años en la Argentina. Y esto muestra que la construcción de la CTA realmente valió la pena y sirvió para mostrar que existe otro sindicalismo, es posible también, ¿no? Y después, como siempre, tenemos lo que significó en la semana las distintas caras del kirchnerismo, porque vos sabés que vos vas a estar yendo a una ciudad que el otro día tuvo la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, que es la bolsa de comercio más importante del país, porque aquí en Buenos Aires, por sobre todas las cosas, se cocinan los valores bursátiles. Pero todo lo que tiene que ver con los cereales, con la exportación de miles de millones de dólares, se cocina allí en Rosario. Claro. Estuvo en la Bolsa de Comercio en el mismo día que casi 9.000 personas abrazaban a los trabajadores despedidos de Paraná Metal en Villa Constitución. Y era muy fuerte esta cuestión de las postales, porque de un lado estaban los laburantes reclamando por la continuidad de una fuente de trabajo que supuestamente tenía a cargo un amigo de los Kirchner, como Cristóbal López, y que los deja en la calle. Y del otro lado estaba Cristina, en medio del poder económico, diciéndole durante 45 minutos lo bien que le ha ido a los empresarios con la política del kirchnerismo, y en todo caso, cuando los reta diciéndole, ojo que en Estados Unidos por evadir van presos, una cuestión podría haber significado decir, entre otras cosas, ¿por qué no los ponen preso acá? Ya que, en todo caso, es una advertencia. Así están las dos caras del kirchnerismo. Sí, y a eso te agrego dos datos políticos, Carlos. Digo, no olvidemos que después de que esta semana, perdón, antes de que esta semana estuviera Cristina en la Bolsa de Comercio, la semana pasada había estado la reunión con el presidente de Cargill, ni más ni menos, anunciando una mega inversión. Y fue Débora Giorgi la que anunció, fue en realidad vocera. La vocera de prensa de Cargill, nada más y nada menos, como vos bien decís. Y el segundo dato político, en esto de decir gobierno sí, gobierno no, ¿de qué lado estás? Digamos, el gobierno, después de la aprobación en diputados del 82% móvil, dijo que va a vetarlo. Sí, sí. Un gobierno que veta de plano el 82% móvil para nuestros jubilados, es muy difícil estar de ese lado. Claramente no queremos estar del lado de los que vetan ese. Y tampoco queremos estar dentro de una supuesta oposición que hoy se ve en toda su amplitud en la primera plana del diario La Nación, diciendo que la caducidad de la licencia de Fivertel es algo así como un ataque a las libertades individuales. No sean hipócritas, muchachos, porque todo esto significa, entre otras cosas, algo que se había anunciado. Entonces, da la sensación que en la Argentina tiene que haber terceros caminos casi con seguridad. Mauro, estás allí, ¿no es cierto? Estoy ahí, los estoy escuchando, se cortó justo cuando pasaba por el peaje. Pero déjame apuntarte algo sobre este tema que vos planteás recién, porque esta semana hubo varios episodios, varios rounds de esta disputa entre el gobierno y el grupo corporativo que tiene además medios más importantes de la Argentina, que es el grupo Clarín. Una claramente fue esta última, tal vez la más rimbombante por por la magnitud del negocio que afecta, y porque seguramente hay en el medio, en disputa, no solo plata, sino también usuarios que están empezando a ser traccionados para un lado o para el otro con estos discursos a los que, lo que vos recién mencionaste, que es esta oposición en pleno saliendo a plantear esto como una cuestión de libertad de expresión, pueden confundir. Entonces hay que ser claro, acá es la cuestión de negocio. El Grupo Clarín tiene un muy buen negocio armado acá atrás. El gobierno, en esta disputa, dijo, vamos por este tentáculo también, ¡tac!, y lo cortó. La libertad de expresión tiene poco que ver acá. En todo caso, podrá claro. tener que ver otra libertad, que es la libertad para poder hacer negocios en la Argentina sin el control debido del Estado. Yo ahí solamente tengo un solo cuestionamiento, si me permite. Fivertel dejó de tener relación, es decir, fue absorbido por Cablevisión y dejó de actuar como tal, como empresa, en enero del año 2009. Estamos en agosto de 2010, pasó un año y medio. Pero escuchá esto, Mauro. Ahora Natalia te va a compartir un anticipo muy interesante, una noticia de investigación de Tiempo Argentino sobre lo que significa esto del traspaso. Yo digo Fivertel, ¿no? Porque tengo un inglés extraordinario. Está bien, está perfecto. Y entonces, ¿cómo es el título? Escuchá esto, Mauro. Dice, sí. El traspaso de Fivertel a otras empresas será gratis. Y aclara, las compañías competidoras deberán recibir a los nuevos usuarios con costo cero e idéntica calidad de servicio, según el gobierno. Diputados opositores quieren sacar una ley contra la medida oficial. Pero la investigación de Tiempo Argentino es esta. Dice, Clarín sabía y continuó operando. El grupo de Mañeto admitió ante la Bolsa de Londres en 2007 que no podía garantizar la continuidad del servicio. ¿Escuchaste el dato? Desde el 2007. Clarísimo, clarísimo. Pero después de cerrar esa idea que yo pretendo que empecemos a instalar, me parece que lo que representa el universo digital hoy en la Argentina, la posibilidad de abrir puertas al mundo a partir de lo que es el acceso a la red, a Internet, debería ser comenzado a tomar desde el punto de vista estatal como algo un poco más amplio que simplemente como un negocio. Yo creo que habría que pensar, y esto es algo que lo charlábamos el otro día con un grupo de colegas, y digo, seguramente esto lo debe estar estudiando alguien cercano al gobierno, en la posibilidad de establecer un concepto de soberanía digital que nos permita a nosotros, como por ejemplo ocurre en una provincia de este país, que es la provincia de San Luis, la posibilidad de tener acceso a Internet libre, sin el control, sin la intermediación de ninguna empresa que lucre con esa posibilidad. Y me da la impresión que esto es algo que podría comenzar a estudiarse, porque así como lo que se hizo con el fútbol para todos llamó a la polémica y a la confusión, porque en el fondo uno sabía que le estaban tocando un negocio a alguien, pero no termina de entender hacia dónde se va a volcar ese negocio. Yo no quiero pagarle el sueldo a Riquelme, Carlos. Sí. Yo no quiero pagarle el sueldo a los jugadores. Los jugadores de fútbol terminan siendo trabajadores jerárquicos de una estructura cuasi paraestatal como es hoy la AFA. Me gustaría que eso se rediscutiera, que se abriera un proceso de licitación, bueno, que el Estado, si quiere participar, lo discutamos también. Mauro, escucha esto. Cuando nosotros decíamos que tanto el anteproyecto de la Ley de Servicios Públicos Audiovisuales como el proyecto no aclaraba de quién era la soberanía de la cuestión de los servicios telefónicos, decíamos que esta ley, vinculada, originada, redactada en la parte final por el kirchnerismo, estaba a favor de las telefónicas. Estamos diciendo esto. De alguna manera también aparece acá el juego económico, el negocio, como vos decís, que con esto va más claramente hacia las telefónicas. También eso forma parte de esta realidad. Estamos muy lejos de debatir los valores que están detrás de palabras tan lindas como libertad o como libertad de expresión. Estamos exacto, lejos de eso, estamos en otra mesa. Recordemos que esa limitante se la pusimos, digo nosotros, se la puso este sector político, sí, que nosotros participamos, porque el proyecto original de la ley de medios, de la ley de servicios audiovisuales, no contemplaba esa limitante para las telefónicas. Y ahora termina siendo, en este caso, también me parece necesario, una intervención de quienes tenemos una visión al respecto y de quienes en la política y en el Parlamento tienen representación, para marcar una diferencia. Está bien que cortemos con los monopolios, pero no generemos nuevos beneficiarios Claro. Prácticas oligopólicas. A eso iba, Mauro, para acotar algunos datitos en toda esta pelea para que la gente lo tenga claro. Uno de los principales competidores de Fivertel y Cablevisión es, digo, una de las telefónicas, Telecom, puntualmente, claro, está en mano del amigo del gobierno, Gerardo Huartain. O sea, pasa de una mano a otra y siguen en los amigos del poder. Por otra parte, el golpe a Clarín con Fivertel es muy duro, porque Fivertel, así como Cablevisión, los abonos que se pagan mensualmente son en efectivo y es plata líquida que le ingresa al grupo todos los meses. Un millón. Debe ser unos 200 un palos, más o menos, ¿no? Claro, porque aparte tiene un millón de usuarios Fivertel. Es una barbaridad de plata. Increíble. Digo, ahora hablamos del negocio y demás, porque acá el arco opositor de los diputados se juntó para expresar su repudio en pos de la libertad de expresión. Ahora, nadie, a ninguno lo escuché decir si era legal o no que Fivertel estuviera funcionando, porque si el origen, si el origen es ilegal, es imposible que el resto esté legitimado. No, y después aparecen algunas figuras. Yo recién venía caminando. Te cuento, Mauro, que vinimos con mi familia algunas horitas acá en Buenos Aires, así que estábamos en un hotel de Avenida de Mayo. ¡Ah, qué lindo! Y me venía caminando por Avenida de Mayo. Entonces, cuando va caminando por Avenida de Mayo, te aparece la lápida de Jorge Riva, que fue una de las víctimas de diciembre de 2001. Claro. Ajá. Entonces, cuando te aparece eso, después vos ves que en el centro de la fotografía de la Nación aparece Patricia Bullrich, que era funcionaria de ese gobierno de la Rúa que produjo estos 40 asesinatos en diciembre de 2001, ¿qué libertades individuales me habla? Perdón, y seguimos agregando datos. Patricia Bullrich, que esta semana votó a favor del 82% móvil de los jubilados, es la que firmó la quita a las jubilaciones en el gobierno de la Rúa, con Machinea de ministro. Y con los tiempos 13, de López Murphy, ¿te acordás? 13%, 13% le cercenaron. ¿Se acuerdan? En ala del equilibrio fiscal. Bien, me pero parece esa que esa gente no es creíble tampoco. Eso es lo peor de todo. Esto es lo que decíamos con Ale. Digo, se discutió hace 15, 20 días en los juicios contra los represores el rol que había cumplido Oscar Aguad, que tanto el senador Luis Juez como otros contrincantes políticos y otros testigos declararon abiertamente que era uno de los que apoyó en su momento la dictadura. Sí, sí. Claro. Bueno, perdóneme, mi mujer me está mirando como diciendo, che, no fuiste a la radio, pero estás haciendo el programa por teléfono, y tiene razón. Buen programa del Frade, lo vemos mañana, usted vuelve a Rosario. Sí, usted, sí, ¿no? Mañana volvemos a esperarlos a ustedes. Muy bien, mañana nos tomamos parte de la Frade del Río, que tengan buen programa, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo, Mauro, saludos a la familia. Buen sábado. Chao, chao. Seguimos nosotros sobre la hora, nos vamos a meter en el primer tema musical de la mañana, pero si usted quiere compartir con nosotros algunas de las reflexiones, de las inquietudes, de los rebotes íntimos que tuvieron todas estas palabras que intentamos junto a usted tratar de construir en esta mañana de sábado, puede compartirla con nosotros llamando a qué teléfono. Llamando al 4535-5900 o 011-4535-5999. Antes del primer tema musical, quiero agradecer primero a Gabriela, que estuvo en la comandancia de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid, a Germán, que está ahora como comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid, a Eduardo Marino y toda la gente luminosa de Rincón Porteño, que siempre tienen la enorme deferencia de saludarnos de una forma muy pero muy afectiva. Y eso habla no solamente de la buena calidad artística, sino de la extraordinaria calidez humana. Eso viene muy, pero muy bien. Así que muchísimas gracias. Nos metemos en el primer tema musical de la mañana, aquí sobre la hora, y después comenzamos a desarrollar algunos de los temas que hemos planteado. Solo mentir cuando juro ser Aún ese niño, ¿quién le va a contar que la gran ciudad no dejó ninguno, ni uno vivo? Estrellas fugaces, mi más breve instante, respiran el humo, escuchan el mudo rumor que nace en sus vientres. Fueron arrojados al acantilado de la cruel favela, huyen de las llenas de escuadrones de la muerte. Si Peter Pan viniera a buscarme una noche azul, que se extingan los soles, ¿dónde diablos te esconderás tú? Móblico será, botas en Ceilán, no escuchará rugir de noche a Bagheera, un sayer reirá tras el humo del crack, si en esta redada logra salvar la vida. Si Peter Pan viniera a buscarme una noche azul, que me sorprenda a oscuras, por favor, apaga la luz si quieres evitar que en la tempestad le queme la fiebre de niños ancianos. ¿Quién te hará entender que al amanecer cierran con grilletes sus ojos cansados? Niños que perdí a los que mentí, gritan a lo lejos, arañan el hielo de la luz de la mañana. Niños con espinas, con cuencas vacías, que te lanzan piedras, tiñen las sirenas de todas las ambulancias. Hermosura, Ismael Serrano, que por estos días estuvo por aquí por Capital Federal, nos decía Alejandro Weber. Si Peter Pan viniera, entre otras cosas, quiero contarle que la música, que la puesta en escena de cada sábado de Sobre la Hora tiene que ver con mujeres y tipos realmente con muchas ganas, con mucha sensibilidad, que laburan muy pero muy bien. Noelia Pisano, Sol Frontini, Ariel Federico, que está aquí atendiendo los llamados que usted nos puede hacer. ¿A qué números, Natalia, dicho sea de paso? Al 4535-5900, 011-4535-5999. Y además, el Rama, como me dijeron que le diga, Ramiro Lorenzo, que también aquí está con nosotros todos los días sábados. ¿Con frío o con calor? Sobre la Hora te acompaña todo el año. Eso es lo que usted está diciendo, que está tragando, salió al aire, le quiero contar. Dígale a la gente que estamos hablando de un mate. No, estaba tragando el mate, justo, por eso grité así. Y esto es Radio en Vivo y Radio Verdad. Ahí está, fíjese usted todo lo que le hace decir a la computadora. Entre otras cuestiones, usted sabe que la ciudad de Buenos Aires en estos momentos está siendo atravesada por una serie de cuestiones que son consecuencias de una política, y en esa política la figura de Macri no solamente ocupa un lugar central, sino que en realidad Macri está expresando una manera de hacer política en donde, entre otras cuestiones, las escuchas ilegales parecieran ser una práctica. Ahora, esa práctica está muy mal. Por eso vamos a compartir cómo avanza el trabajo de la Comisión Investigadora sobre la cuestión de las escuchas ilegales aquí en Capital Federal con Laura García Tuñón, que es legisladora porteña por Buenos Aires para Todos dentro de Proyecto Sur. Laura, muy buenos días, desde aquí te saludamos, está Alejandro Weber con nosotros y quien te habla, Carlos del Frade. ¿Cómo estás? Bien, buenos días a ustedes, ¿cómo les va? Bien, Laura, ¿cómo estás vos? Bien, bien. ¿Cómo bueno. está esta cuestión de la Comisión Investigadora, Laura? La Comisión Investigadora aún no comenzó a funcionar, no se constituyó. Sí fue votada para que se pudiera armar, pero todavía falta la convocatoria oficial que la tiene que hacer Oscar Moscariello, que es el presidente de la Cámara. Exacto. ¿Fue un avance para ustedes, Laura, que los miembros del macrismo no sumaran en número lo que ellos reclamaban para tener mayoría? Sí, claro. Nosotros, según lo que dice la Constitución, hay dos tipos de comisiones. La sala acusadora, que es la que está conformada de forma proporcional a los votos obtenidos y a los miembros que tiene cada bloque en la Cámara. Y esta comisión investigadora, que no dice la Constitución cómo debe conformarse, pero hay infinidad de comisiones que se arman en la legislatura para investigar o hacer seguimiento de distintos temas. Y esta no siempre tiene la proporcionalidad, sino que tiene representación, que es lo que nosotros reclamamos. Es más, Proyecto Sur, que es la segunda fuerza en la Cámara, nos correspondía por un acuerdo de todos los bloques de que teníamos que tener dos representantes en esta comisión, y en pos de que el macrismo y el oficialismo viniera a participar de esta comisión, cedimos uno de esos lugares para que tuvieran cinco miembros del PRO. O sea, es ese lugar que resignaron ustedes en pos de que se armara finalmente la comisión y de que el macrismo aceptara integrarla, porque también estuvo en discusión de no ser parte, ¿no? Sí, recién ellos el día jueves es que dijeron que Macri iba a venir a la legislatura, como había sido invitado también en la sesión del otro jueves, y que recién el jueves dijeron, sí, no, digo, perdón, cuando hicieron la conferencia de prensa, sí, el jueves dijeron, vamos a conformarla. Exacto. Así que nosotros sabíamos en algún lugar que ellos lo iban a hacer, porque la verdad que si el PRO no integraba esta comisión, iban a quedar peor de lo que ya están, ¿no? Sí, era un escándalo. Justamente eso te quería llevar. De lo que ustedes pudieron tener información, recabar y que se va a trabajar ahora en la comisión investigadora, ¿qué es puntualmente lo que saben o de lo que se lo puede acusar ya el jefe de gobierno? Nosotros lo que estamos, no vamos a investigar el tema judicial, lo que está llevando adelante la justicia, pero sí pudimos incluir, y esto fue una propuesta nuestra del Proyecto Sur, que en la comisión investigadora se pudiera investigar a la Policía Metropolitana. Nosotros acá lo que estamos, vamos a poner en cuestionamiento e investigar, pero ya tenemos parte avanzada de esta investigación, es el tema de las políticas de seguridad que ha implementado Macri. Las políticas de seguridad y la conformación de esta Policía Metropolitana. Porque lo que ha puesto en juego es una interna de la Policía Federal, porque al nombrar Alfino Palacios. Alfino Palacios y a más de 10 comisarios de los que hoy están, que muchos los tuvieron que hacer renunciar porque venían de la Policía Federal. Nosotros sabemos que algunos de los miembros, cuando uno conforma una nueva fuerza, vienen de otras fuerzas. Pero eso es lo que hizo Fino Palacios al designar comisarios y traer gente a la Policía Metropolitana, es meter la interna de la Federal. Muchos de estos miembros fueron echados de la Policía Federal, parte por su interna misma, pero por negociados, por mal desempeño, por haber sido acusados o cuestionados dentro de la Policía Federal, y los meten en la Policía Metropolitana. Claro. En donde nos estamos encontrando con dos fuerzas que están en disputa por una caja, pues todos sabemos que la Policía Federal, desde ir a buscar la pizza, cosa que ya se ha visto en la Comuna 12, a la Metropolitana con sus autitos tan modernosos, parando en pizzerías buscando pizza. O sea, lo mismo que hacían desde la chiquitez esta de ir a buscar una pizza de regalo en los negocios, lo que hacía la Policía Federal, los está haciendo ahora la Metropolitana, cosa que nosotros dijimos desde un primer momento, que dos policías juntas en una misma ciudad se iba a prestar a una pelea por caja. Claro, claro. Y en cuanto a las escuchas de en la causa judicial, ustedes como comisión no van a operar entonces, no van. Sobre la cuestión judicial, el macrismo nos quería llevar también a discutir a que investigáramos la cuestión judicial. La justicia tiene que hacer esa investigación. Nosotros lo que tenemos que ver son las responsabilidades políticas del jefe de gobierno en toda esta situación. ¿Quién nombró a Ciro James? ¿Cómo se lo nombró? ¿Qué estuvo haciendo? Porque también sabemos que esto sí salta de la causa judicial, pero hay dichos de los mismos empleados o jefes de Ciro James en el Ministerio de Educación, en todo el tiempo que estuvo cobrando su sueldo ahí, que nadie lo vio. Entonces, ¿cómo es posible que una persona nombrada por 7.000 pesos de salario nadie lo haya visto trabajar? Claro. ¿O dónde está algún trabajo firmado por él? Porque supuestamente se lo contrató como abogado. Bueno, ¿qué firmó Ciro James? Bueno, estas sí son las responsabilidades políticas a las que nosotros sí podemos investigar como comisión y que vamos a demostrar que ahí hay responsabilidad. Bueno, ¿cuál fue el funcionario que nombró al margen de Nadarovsky, que fue el que renunció por este tema? Bueno, ¿qué jefe intermedio estuvo ahí actuando para permitir que un empleado de la ciudad, que cobraba 7.000 pesos nada más ni nada menos, nunca trabajara ni firmara un papel? Seguro. ¿Eh? Entonces, estas son. También estamos haciendo el organigrama de esta policía metropolitana. También se había nombrado a Chamorro en esta policía metropolitana, que se lo ha encontrado con desgrabaciones de escuchas y investigación a distinta gente. Entonces, bueno, hay muchas responsabilidades políticas. La judicial no lo va a ver la justicia, ¿no? Sí, fue una especie de selección de lo peorcito, digamos. Sí, y no parece haber sido ingenua esa selección. No, ¿no? Y además también sabemos desde el otro lado que Ollarvide, el juez Ollarvide, está junto con la Policía Federal queriendo apuntarle a la cabeza a Macri con el tema de esta disputa de la policía. Claro. Pero nosotros no nos metemos en eso. Nosotros los que sí decimos que hay responsabilidades políticas del jefe de gobierno y de la gente a la que él nombró para implementar un plan de seguridad que, por ejemplo, la ley de seguridad que votó la legislatura hace más de un año y medio no está reglamentada. Entonces, ¿dónde está ese latiguillo que es que el mismo Macri dice la seguridad es nuestra prioridad y no reglamentó la ley de seguridad que ellos mismos hicieron? Claro. Laura, déjame cambiarte un poquito de tema y viendo el conflicto ayer que hubo en la llamada Villa Nylon al borde de la 31, quería saber, porque estábamos hablando hoy con Mauro Federico por teléfono y sabemos que se había aprobado, ¿en qué quedó el proyecto de reurbanización de la Villa 31, de la cual volvemos a hablar cada vez que hay un conflicto o un corte de la autopista Ilia, pero que el resto del año ninguno de los funcionarios políticos ni los cargos del gobierno se ocupan de solucionar ese tema, ¿no? Sí, la ley de urbanización de la villa se votó en diciembre del año pasado. Uh-huh. Esta ley lo que propone es armar una mesa de trabajo a la que los funcionarios nacionales se negaron a asistir hasta ahora. Esta mesa está llevada, o sea, puesta adelante por la presidenta de la Comisión de Vivienda, que es de la coalición cívica, pues si no creo que nunca la llamarían. Y en el proceso que está actualmente hay que seleccionar a los vecinos, o sea, están en proceso de elección la Villa 31, para nombrar a los miembros que son parte de esta mesa. Uh-huh. Pero también nos pasa que al principio no venían los miembros, porque esto tiene que ser un trabajo conjunto entre Nación y ciudad. Y ciudad, al principio no venían los miembros de la Nación. Ahora vienen, el único que viene es el presidente del IBC, del Instituto de la Vivienda, pero no vienen obras públicas, no vienen espacio público, que es Diego Santilli, que tiene a su cargo una parte importante de lo que es esta urbanización con el tema de cloacas, tendidos de redes, que no es el tema vivienda. Sí. Entonces, sí se están, los vecinos están muy comprometidos, están viniendo dos veces por semana distintos delegados a participar de esta mesa y a la vez a hacer esta selección de la de los vecinos para participar, pero la verdad todavía faltan hechos concretos. No, sí. Está bueno lo que está bien lo que señalás, porque digamos, por lo que me decís vos, cada vez que hay un corte de la autopista o hay algún conflicto en la Villa 31, alguien, digo, todos los funcionarios salen a hablar, pero evidentemente ninguno se ocupa puntualmente del hecho, ¿no? No se ocupan, o sea, no se ocupan donde deberían, ¿no? O sea, en disponer el dinero, porque esta urbanización se dispuso, pero la plata todavía no aparece, ¿no? Hay que empezar a hacer, hay unos planos que hizo la FADU, que es desde la Universidad de Buenos Aires, que viene, pero lo que pasa es que cada día sigue entrando más gente a la villa, no hay un control, no hay una planificación para esto. Esta misma toma, los vecinos de la villa, nosotros trabajamos con la CTA de Capital, con varias organizaciones, pues muy muy grande la villa, de la Villa 31, ellos mismos decían, ahí no se puede estar. Ese predio que se tomó fue tomado muchas veces, y hubo una decisión de los vecinos de esa zona, que viven ahí en los alrededores de donde se tomó, que eso no podía ser utilizado. Pero para eso tiene que haber, hay toda una propuesta de este plan de urbanización, que eso se convierta en plaza, cosa que podrían hacer fácilmente, no plaza, o sea, un espacio bien puesto, no con pastos altos y con basura, como está habitualmente, donde es posible que los vecinos, entonces ahí la gente que viene va y lo toma. También hay negocios, hay un puntero que es del macrismo que llevó más de 20 personas ahí porque sabían que iban a cobrar plata. Claro. Este tipo de cosas también existen. Es toda una política, en definitiva. Exacto. Laura, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, a seguir trabajando, porque da la sensación que Capital Federal no es solamente lo que pasa en Buenos Aires, sino que es un reflejo de una política que además se quiere exportar a lo nacional, y por eso es tan interesante ir contando las costillas a alguien que apareció diciendo que su éxito individual iba a ser el éxito de todos los porteños, y evidentemente no es así. No, muchísimas gracias. No, es el fracaso y hacer que la población no solo esté subsumida a los negociados, sino la verdad es protegida. Así es. Muchísimas gracias, Laura. No, gracias a ustedes. Laura García Tuñón, legisladora porteña por Buenos Aires para Todos, dentro de Proyecto Sur, sobre toda esta cuestión que tiene que ver con el señor Mauricio en Capital Federal y la idea fundamental. ¿Cuál será el principal capital a defender por Macri, que da la sensación que no es el interés de los porteños? Vamos con la música y luego seguimos aquí sobre la hora por Radio Espléndido. Usted nos puede llamar al 4535-5900, al 4535-5999, y si quiere, desde algún lugar de nuestra querida Argentina, antepone el 011. Vamos con la música. Los barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir solo en la habitación, y tu mamá se fue a Marruecos sin alhajas. Es algo así como cansarse de todo, y todo sigue dando vueltas. Estoy abriéndome, estoy cansándome, y mi nación no tiene cruces ni banderas. No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco, es mi corazón quien decide entre el mar la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres agujas tengo en la cabeza. No, creo que nunca es tarde. Válvula de escape. Se transforma en un acorde. en piletas. Oh, oh, están partiendo el mundo por la mitad, están quemándose las velas, están usándome, están riéndose. Un poco, oh, es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza. Como un circo. No, es que yo no quiero más nadar en pileta. Oh, no. Quiero vivir aquí más, quiero cambiar mi alma, sentirme vivo. Y te daré una flor antes que un decadrón. Perdido. Sobre la hora, compartiendo el mate de cada sábado aquí, tratando de compartir con ustedes también los rebotes íntimos que nos generan todas las noticias que a la larga o a la corta hablan de cada uno de nosotros, hablan de cada una de nuestras historias, y por eso le pedimos que usted participe de alguna manera para construir entre todos un pensamiento que nos ayude quizás a vivir un cachito mejor. Nati, ¿qué dice nuestra gente justamente llamando a nuestros teléfonos? Jorge de Barracas dice, el costo de hacer peatonal Suipacha es de 4 millones de pesos. Las escuelas y los hospitales no tienen recursos. Esas son las prioridades de Macri. Está muy bien lo que señala, porque te acordás que hablamos en su momento de lo que costaban hacer esas esquinas tan... Oh, esas rarísimas que... Sí, rara, la verdad que no, sí. ¿Sabes que me iba a salir estúpidas? Pero digo, no tienen nada que ver las esquinas. Claro, mirá vos, tenés razón. ¿Pero en qué se gasta la plata? Ahí está el orden de prioridades, ¿de dónde va el presupuesto porteño? Claro, el presupuesto en definitiva siempre está denunciando eso, la aplicación política de los recursos de todos. Y no tengo el dato exacto ahora, porque no lo recuerdo, pero el plan, el presupuesto de infraestructura en escuelas está... por debajo de la ejecución, en un creo que era en un 60%, digamos, no se llega a usar la plata que está aprobada para las escuelas, y vemos las escuelas en las condiciones en las que están. Entonces, y así las necesidades escolares. Exactamente. Nati. Augusto de Monte Chingolo, brillante lo de Mauro Federico, lo que más me molestó del Grupo A fue que dijeron que Papel Prensa es un armado del gobierno, La Nación y Clarín son los guardaespaldas que dejó la dictadura. Bueno, y atención con Papel Prensa, porque el martes va a salir el final de toda la investigación de Papel Prensa y es muy posible que Clarín y Nación pierdan su parte en la empresa privada estatal. Es una muy buena definición. Además, lo que tenemos que decir, que lo de Papel Prensa tiene que ver con un crimen de la dictadura, tiene que ver con gente que fue presionada en la mesa de tortura para ceder sus derechos a Clarín y La Nación. De esto estamos hablando, nada más y nada menos, y esto realmente, en esto tiene razón el gobierno, sin lugar a dudas. Héctor de Don Bosco, ¿es cierto que los hermanos Gioja se van a encargar de las represas de Corrientes? Esta es una información que surgió esta semana y es probable que así sea. Nosotros estamos tratando de comunicarnos, y lo vamos a hacer probablemente para la semana que viene, con nuestro amigo Javier Rodríguez Pardo, especialmente vinculado a todo lo que tiene que ver con la lucha ambientalista y la denuncia especialmente de los Gioja, porque esto en Corrientes tiene mucha relación con los negocios mineros de Gioja, no solamente en San Juan, sino en distintos lugares del país, con mega obras como esta represa que se quiere hacer allí en los esteros correntinos. Exactamente, y obras que se quieren hacer porque también hay negocios privados en eso. Uno de los directores del Grupo Clarín, Aranda, es socio mayoritario junto con el húngaro Soros de un impresionante arrozal que se está armando. Digo, cualquiera, o el que sabe un poco, digo, los arrozales necesitan de mucha agua, necesitan de terrenos inundables. Y para eso es que se necesitan represas de contención de agua para inundar esos terrenos y de ahí explotar y sacar la producción de arroz. Eso es un otro problema, otro escándalo que estuvo esta semana en vilo en la guerra entre el gobierno y Clarín. Y tratando de salir un poco de esta cuestión de dos caras de una misma moneda y lo que uno se anima a balbucear, que no todo, por supuesto, es lo que dice Clarín y tampoco todo es lo que dice 678, como nosotros decimos, que hay otras terceras miradas posibles en Argentina. Una de las cosas más claras apareció esta semana cuando Cristina Fernández de Kirchner asistió nada menos que al cumpleaños número 126 de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario. Por allí pasa el grueso de los casi 75 mil millones de dólares que salen todos los años de la Argentina en exportación de cereales y derivados, de soja y derivados. Si usted va al edificio de la Bolsa de Comercio, se va a encontrar con el edificio inteligente de la Bolsa de Comercio, que lleva el emblemático nombre de Torre. ¿Se acuerda como El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, que era la segunda parte de esta fenomenal novela de ciencia ficción? Una de esas torres realmente maneja el destino de las grandes ciudades, porque allí está Cargill, ahí está Nidera, está Bunge, Molino Río de la Plata. Me imagino que Dreyfus. Todas las grandes empresas cerealeras multinacionales están en ese edificio Torre de la Bolsa de Comercio de Rosario, que es un edificio inteligente. Inauguraron en el 99 las postrimerías de la administración Menem, la llegada de la administración de la Rúa, y ahí se levantaba el edificio de la Bolsa de Comercio de Rosario. El verdadero poder económico está allí. Los que realmente ganan mucho dinero, esto que nosotros siempre decimos, Cargill 30 mil pesos cada 60 segundos, el poder, realmente el poder estaba allí. La presidenta fue allí. Fue la primera vez que una presidenta llegaba a la Bolsa de Comercio de Rosario después de 26 años que no había llegado ningún presidente. Esto es todo un símbolo. Entre otras cosas porque la Bolsa de Comercio de Rosario dio un montón de intendentes en las dictaduras, y especialmente en la dictadura del 76. Allí fue ovacionado en las mismas alfombras rojas que pisó Cristina Fernández de Kirchner José Alfredo Martínez de Hoz, Ramón Genaro Díaz Bessones, que ahora está siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad en Rosario. En ese lugar estuvo Cristina Fernández de Kirchner. Se esperaba con ansiedad el mensaje, entre otras cosas porque el nuevo ministro de Agricultura de la Nación, Domínguez, es integrante del Opus Dei. Y del Opus Dei es también Amuchastegui, que es el presidente actual de la Bolsa de Comercio de Rosario. Ahí comienza a atarse de nuevo la relación que había estado desgastada entre el gobierno y estos sectores del agro a partir del conflicto del 2008. Con esa filiación a esta prelatura personal que tiene la Iglesia Católica, que es el Opus Dei. Lo interesante de todas estas cuestiones es que Cristina llega allí, da un discurso de 45 minutos... en donde dice fundamentalmente que él ya quiere hablar desde los números y no de la ideología, habla allí del crecimiento de la economía, del descenso de la desocupación, y dice algo muy fuerte. Ojo que nosotros sabemos, entre otras cuestiones, que ustedes ganaron mucho dinero con nosotros, está clarísimo, este es un gobierno que da mucho más dinero a los que más dinero tienen, esta es la otra cara real y concreta del kirchnerismo, y al mismo tiempo le dicen, pero también sé que ustedes se evaden mucho dinero. Cosa que cayó muy mal entre los grandes empresarios. Entonces hubo risas nerviosas y allí Cristina les dice, no se rían porque por estas cosas en Estados Unidos van presos. Fue una frase fuerte, pero también ahí está lo que se dice y lo que se hace. En la Argentina de Kirchner, donde más dinero ganan los que más dinero tienen, no van presos, por más que podrían ir presos, como lo reconoció la propia presidencia. Entonces ahí están los límites de lo que supone este gobierno, que dice ser una cosa y termina haciendo cosas políticamente progresistas, pero que económicamente mantienen la misma matriz de concentración de riquezas en pocas manos. Esto me parece que forma parte de la realidad. Por eso en el acto que se hizo en el mismo día en Paraná Metal para evitar el despido de 900 trabajadores, allí nomás, en Villa Constitución, se dijo algo muy fuerte y lo dijo la madre de Plaza de Mayo de la ciudad de Santa Fe, la Queca Cosman. La presidenta no tendría que haber estado en la Bolsa de Comercio, tendría que estar acá con los trabajadores de Paraná Metal. Frase que fue ovacionada por las casi 10.000 personas que estaban allí en Villa Constitución, donde, entre otros, fue muy aplaudido Pablo Micheli, que estuvo allí junto a los trabajadores de Paraná Metal. Las dos caras de un mismo modelo que, en definitiva, está expresando lo que dice el discurso y lo que los hechos están señalando en la realidad económica argentina. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolones sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Nuevas organizaciones sindicales, Natalia. Sí, llegó el momento de presentar a Carlos Zárate, él es secretario general de la Asociación de Buzos Profesionales. Qué lindo, hablando de esto, ¿a usted le gusta nadar bajo el agua? Ay, no, a mí no. No, a mí hacer buceo, no, no me gusta, es como que siento que me ahogo. Yo me tiro a la pileta, qué sé yo, un ratito. No, no es tan claro, hasta lindo ahí, nadar hasta bajo ahí, el agua, sí. ¿No? No, no, no, tirarse de bomba, nadar un poquito, sí, pero por abajo del agua, no. Es otro mundo, ¿no? Es otro mundo, sí, sí. La verdad es que el trabajo que hacen los buzos profesionales es... No, no, eso es un trabajo brillante. Ahora yo le digo, exacto, en la nuestra, en la cotidiana, ¿nadar bajo el agua en serio no le seduce? Sí, un poquito, sí, pero no hasta muy profundo, es a eso voy. No, es bueno, no muy profundo. No muy profundo. Claro. Bueno, mire este, bueno, vamos entonces con Carlos Zárate. Sí, vamos con ellos que nos van a contar por qué surgen. Una de las causas es para fortalecer la actividad y defender sus derechos. Y además están luchando hasta el día de hoy por lograr la personería gremial y por mejores condiciones laborales. Mi nombre es Carlos Zárate, secretario general de la Asociación de Buzos Profesionales. Nuestro sindicato creció en el año 2001 con la necesidad de fortalecer a la actividad, defender los derechos de nuestros compañeros, de nuestros colegas, ante la inseguridad de los trabajos, como se hacía, y de varios accidentes que hubo. Bueno, nuestro gremio está constituido en estos momentos con 100 buzos profesionales, que son todos los buzos que tenemos en el país, y se dividen en dos especialidades: el buzo de salvamento, que es el buzo que hace reflotamiento, trabajos abajo del agua, inspecciones, reparaciones, corte y soldadura; el trabajo de offshore, que es el donde la gente tiene más posibilidades de crecimiento por los altos sueldos que tienen ahí, porque tienen que trabajar a 90 metros y alguna vez a 95 metros, 100. Y el trabajo de offshore se trata en mantenimiento de las plataformas submarinas, donde hacen las extracciones de gas y petróleo. Estamos luchando conjuntamente con la CTA y todos los gremios que no tenemos personalidad gremial, pero sí inscripción gremial. Hemos conquistado grandes avances, firmamos acuerdos salariales con las empresas, nos reconocen la Cámara Argentina de Buceo, nos reconoce como único gremio, y eso nos lleva a nosotros a realizar unos acuerdos salariales, que en la cual a los afiliados le hemos alcanzado los logros que ellos querían. Últimamente estamos con un conflicto salarial con la empresa Mondrilli, que es una empresa noruega. Hicimos un plan de lucha a bordo en la cual los buzos no realizaron ningún tipo de tareas. Hicimos un paro total de actividades y trabajo a reglamento. Esto es un gremio que nuevo, pero con mucha fuerza. Y generalmente los buzos

mi pueblo lucha, mi pueblo espera. Todos los pueblos en su bandera. Una maravilla, Alfredo Zitarrosa, aquí en esta canción que decía, entre otras cosas, mi pueblo lucha, mi pueblo espera. Y en relación con esto de la lucha y la esperanza, en definitiva, porque la lucha es una de las tantas palabras que es sinónimo de la palabra esperanza, la semana pasada nos decía Alejandro Garzón desde la provincia de Santa Cruz, provincia emblemática y con peso político específico propio en los últimos tiempos en la Argentina, nos decía que había habido una serie de represiones contra trabajadores pesqueros que estaban protestando por sus derechos desde hacía semanas y que, por supuesto, esta noticia tardaba en llegar a los grandes medios de comunicación nacionales, como también protesta de los trabajadores de parques nacionales. Y nos interesó mucho lo que nos decía Alejandro Garzón, que tuvo la delicadeza de llamarnos la semana pasada, y en relación a esto ahora, entonces, nos comunicamos con los laburantes pesqueros de allí, de nuestra querida y lejana Santa Cruz. Estamos en comunicación ahora con Orlando Cejas, que es vocero de los trabajadores de esto que se denomina la flota amarilla, y le vamos a estar preguntando qué significa todo esto. Orlando, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, acá lo que significa esto es, esto empezó el año pasado, tras la llegada del buque Western Patriot, haciendo prospección sísmica en las aguas del Golfo San Jorge. Ajá. ¿Este buque qué sería? ¿De dónde viene este buque? Contanos. Este buque pertenece a la empresa Western Greco. Es un barco sísmico que fue contratado por la empresa Pan American Energy. Sí. Conjuntamente con el gobierno. Para hacer este tipo de prospección sísmica buscando petróleos en la... en la cuenca del Fuego San Jorge. Bien, ¿y a partir de ese momento qué sucedió? De a partir de ese momento, después de las primeras detonaciones, es como que el cardumen desapareció y dejándonos sin trabajo nosotros. Al no haber pesca, no haber materia prima, quedamos prácticamente en la calle. Orlando, puntualmente, Alejandro Weber te saluda, buen día. Puntualmente, buen día. Lo que ustedes están denunciando es que a raíz de la actividad cuasi sísmica, digamos, en relación a la explotación petrolera, no hay pesca en el lugar y ustedes están sin trabajo por esa situación. Tal cual, tal cual. Después, ya te digo, después de que pasó este barco, a los tres días ya no había más especie para pescar. Esto es puntualmente en el Golfo San Jorge. Sí, más o menos sobre el Querétaro, Olivia, Santa Cruz. ¿Cuántos trabajadores estamos hablando, Orlando, que se quedaron sin trabajo? En sí, la industria son casi 1.500 familias. Y el primer eslabón, o sea, la flota amarilla, somos 120 familias. ¿Por qué le llaman flota amarilla, Orlando? ¿No viste los barquitos que están en Mar del Plata, que se ven así amarillos? Sí. En todas las fotos, pero bueno, estos también son iguales, son todos amarillos, por eso se le dice la flota amarilla. Pero es por una definición, porque van hasta determinada distancia de la costa, algo por el estilo. Claro, es por el tipo de embarcación que son. Claro, son pequeñas. Exacto. Y entonces, a partir de esto, comienzan a protestar. ¿Y qué pasó la semana pasada? La semana pasada, tras de varios meses de ausencia de parte del Estado y de parte de la patronal, ¿no? O sea, de los empleadores. Bueno, decidimos por asamblea venir a la ciudad capital. A Río Gallegos. A Río Gallegos, a ver qué soluciones encontramos. Pues ya te digo, hace cuatro meses que no percibimos ninguna moneda, nada. Estábamos la gente prácticamente en la calle. Bueno, decidimos acá, agotamos recursos para saber con quién podíamos hablar, con quién no, quién nos atendía, quién no, quién ha escuchado nuestros reclamos. Y bueno, entonces se decidió, gente de los nuestros decidieron encadenarse para llamar la atención, para que realmente vengan y escuchen. Y el sábado pasado a la madrugada, la policía reprimió por orden del Poder Ejecutivo, digamos, del gobernador. No sé, no sabemos bien si fue el gobernador o quién fue, pero se está investigando para saber quién dio la orden de la represión. Uh-huh. Es más, la represión que fue muy brutal, muy salvaje, ya que no estábamos durmiendo, había gente despierta y vinieron y sin previo aviso nos mataron. Claro, y aparte aprovecharon la madrugada, es muy, muy... Claro, tal cual, es muy... Muy de traidor. Claro, aparte, no, imagínate, no había casi gente en la calle, había un boliche, qué sé yo, a 2 cuadras y querían llevarnos para ese lado, y no sé, fue muy, todo muy preparado. ¿Y ahora cómo está la situación, Orlando? Y ahora, bueno, tuvimos diálogo en la parte empresarial, con el gobernador también. Y bueno, ahora estamos en cuarto intermedio, a ver si se puede destrabar de una sola vez este conflicto, ¿no? ¿Cobraron algún peso de esos 4 meses que le debían? Nada, nada de nada. ¿Y cómo están viviendo, Orlando? Gracias a la ayuda de los gremios, por ejemplo, a Dosac, a ATE y todo eso, nos están ayudando, la gente en sí nos está ayudando, la gente que sabe la problemática que estamos viviendo, nos está dando la mano en todo. Orlando, en relación a esto de la solidaridad, ¿van a hacer algún tipo de reclamo no solamente a nivel del gobierno de Santa Cruz, sino a nivel nacional? ¿Van a venir a Buenos Aires a plantear esto? Porque me imagino que debe ser un problema que excede largamente a lo que está pasando en Santa Cruz por la presencia de pesqueros internacionales y por toda esta trama de intereses que vos nos estás contando en el origen del conflicto, ¿no es cierto? Sí, mirá, nosotros lo que tenemos en mente es ir hasta el final, hasta demostrar que lo que nosotros decimos es verdad. Porque acá, por ejemplo, una parte gubernamental te dice que no, que la protección sísmica no causa daño. Sin embargo, en un foro de los recursos que se hizo acá en Madrid en el 2005, INIDEP dijo que la protección sísmica offshore traería desfaunación. De faunación, que nos quedaría una especie para pescar. Sí. Que es lo que finalmente sucedió, digamos, y están denunciando ustedes. Pero bueno, señores ministros dicen que no, que por ahí puede ser la corriente de niño, que puede ser un piojo de mar y todas las demás cosas. Imagínate, hay gente que hace más de 30 años que navega y no le puede venir a decir que fue la corriente de niño o el piojo de mar. Seguro. Y ahora ustedes además no tienen ningún otro tipo de trabajo, ¿por qué? ¿Porque no hay actividad o porque se los deja de lado, porque fueron capaces de luchar, pelear y entonces se los considera como que forman parte de una especie de lista negra para no ser contratados? Sí, ya tenemos lista de todos colores, pero bueno, iremos hasta el final. Mirá vos. Iremos hasta el final y lamentablemente para esa gente que nos pone en la lista negra va a tener que reembarcar a toda la gente, devolver el puesto de trabajo a toda la gente. Y si no, bueno, creo que esto será un problema más grande. Nosotros ya estamos unidos, estamos cansados de tanto manoseo de parte de los empresarios, que siempre hemos sufrido, hemos tenido muchas luchas, y sin embargo hemos laburado. Pero ahora esto ya pasa más allá del trabajo, porque esto no solamente nos rompió la industria de nosotros, sino que también mató un sector económico, como era la industria de la pesca. Hubo daño ecológico, daño económico, daño moral, y no solamente contra los trabajadores de la pesca, sino contra una provincia, contra los habitantes de una provincia, porque pertenece a todo el recurso. No, por eso estaba pensando en esta cuestión que trasciende largamente lo local, lo regional, y se instala en la defensa de los recursos naturales argentinos, en definitiva. Tal cual, el patrimonio nacional. Orlando, le agradecemos muchísimo este contacto y vamos a seguir en comunicación para que nos cuente cómo sigue esta lucha. Bárbaro, muchas gracias y bueno, esperemos que se solucione pronto y bueno, que tenga la noticia también para darla. Muchas gracias. Saludos, gracias. Me quedaba pensando en lo que denunciaba Orlando, Carlos, y este conflicto. Y fíjate vos que venís de hablar de las cerealeras y el poder económico y los trabajadores del otro lado. Fíjate acá, se prioriza la explotación multinacional, transnacional de los recursos naturales del país, de nuestro país, en el petróleo. Sí, sí. Por encima de los derechos y de los laburantes, del que todos los días sale a recoger el recurso de la pesca, el alimento, el sustento para sus familias. Otra vez, los intereses económicos transnacionales por encima de los derechos de los laburadores. Clarísimo, Ale. Y además aprendimos una nueva palabra que hay que comenzar a escucharla. Nos decía Orlando Cejas, este pescador, este vocero de los trabajadores de lo que significa la llamada flota amarilla, nos decía desfaunación. Desfaunación es sacarnos todos los animales, todo lo que forma parte de aquello que nos enseñaron alguna vez en la escuela primaria, la fauna itícola en este caso, no queda más porque se está haciendo prospección sísmica para ver si hay petróleo en San Jorge, petróleo de los argentinos, que por supuesto buscan empresas no argentinas. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Después de llover, bañaron cansancio de ayer, sociedad de caras robadas que desprende la piel, siembra poesías de sueños de ayer que trasciende al ser, un viejo cristal atrasando una fantástica aplanadora del rock nacional, Divididos, haciendo Amapolas del 66. Splendid AM990. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. ...9.23, seguimos Sobre la Hora. Acuérdese que usted se puede comunicar con nosotros para decir lo suyo, lo que tenga ganas en torno a los temas que estamos compartiendo en esta mesa de día sábado. 4535-5900... 4535-5999 son nuestros teléfonos, así que háganos la gauchada, comuníquese, no sea papa suave, como decimos nosotros, no sea troglodita, usted métase, charle con nosotros. Papa suave. ¿Qué le parece esa definición? Tengo esa definición, tengo troglodita y salamín. Salamín. Ah, salamín. ¿Le gusta? Salamín es como dulce, aparte. Como... suena lindo, no sea salamín. Suena no sea lindo, salamín. Claro. No te afecta tanto. No te afecta tanto. Papa suave, usted dice que afecta mucho. Un poquito, me sí. Es chocante. Es chocante. Sí, la verdad que sí. Me chocaría que alguien me diga, no sea papa suave. Sí, pero bueno. Seguimos aquí entonces Sobre la Hora. Gracias por compartir con nosotros la mañana de cada sábado por Radio Splendid. Me quedé pensando mucho en esta cuestión de los pesqueros. Cuando vos te metés tratando de buscar algo de los conflictos pesqueros, aparece una nota en Tiempo Sur, que es de allí de Santa Cruz, y dice, posible solución al conflicto pesquero en el Golfo de San Jorge. Esto era en mayo. Bueno, lo que pasa es que Tiempo Sur es de Lázaro Báez. Claro, entonces el tipo decía posible solución. Se terminó, no hay ninguna posible solución, por lo que recién decía Orlando Cejas, y lo que muy bien sintetizaba Ale Weber sobre cómo los intereses económicos transnacionales se imponen a las necesidades de los trabajadores nuestros. Vuelta de página en relación a los temas que están sucediendo en torno a esta idea de la seguridad, la inseguridad. Hoy el diario La Nación, ¿qué dice, Natalia? Sobre la salidera trágica de La Plata, tituló a Píparo, la marcaron a cambio de 1.000 pesos. El imputado Silva involucró a la policía. Miguel Ángel Silva, alias Pimienta, confesó haber sido el marcador de Carolina Píparo dentro de una entidad bancaria de esta ciudad a cambio de 1.000 pesos. Sostuvo que lo hizo a pedido de Carlos Jordán Juárez, otro de los detenidos, a quien vinculó con la policía. Y declaró Pimienta, yo tenía que marcar a cualquiera que sacara plata. Me dijo por... ¿A cualquiera? Sí, que sacara plata. Me dijo por Rodríguez Jordán que no iba a tener problemas y que por mirar y avisarle me llevaba 1.000 pesos, afirmó el imputado ante el fiscal Marcelo Romero. Bueno, y en esta causa varias cositas. Digo, Pimienta, a quien nos referimos en la declaración que hizo ayer en el juzgado, es... el muchacho de suéter de pullover rojo que se ve al costado de la cámara que se han visto en todos los canales de televisión. Pero acá creo que es muy importante la declaración de Pimienta, muy indignante por los 1.000 pesos, porque la verdad que entregar la vida de alguien por 1.000 pesos, digo, no se hace por nada, pero por 1.000 pesos incluso es hasta denigrante. Pero la declaración, lo que incorpora Pimienta, es la conexión policial. Acá lo hemos dicho hace algún tiempo, hay un efectivo de infantería de la policía de Buenos Aires que está con sumario administrativo en la fuerza. Y otras cuestiones. No olvidemos, Carlos, que Carolina Píparo es empleada del Ministerio de Justicia y Seguridad. El mismo ministerio del que depende este supuesto policía que estaría involucrado en la causa. Fíjate vos lo que son las coincidencias y las vueltas, ¿no? Claro. Digo, acá hasta ahora el sumario administrativo se ha llevado a cabo a partir de la fuerza y del ministerio y nunca se ha dado a conocer. Yo no sé si es adrede o están investigando y demás, pero la verdad que suena raro que no se haya sabido esta información hasta la declaración de ayer de Pimienta. Por otro lado, esta semana la mamá de Carolina, María Emma, fue quien reconoció a Burgos como el autor del disparo en la escena del crimen. Ajá. Entonces, ¿sí? A partir de esto se va cerrando una serie de complicidades en donde aparecen los distintos grupos vinculados a la cuestión de la delincuencia y fundamentalmente también aparecen policías implicados. Exactamente. Siempre, lo que hablamos fuera de micrófono hace un ratito, siempre en este tipo de hechos es imprescindible la acción de algún policía, porque si no, deberían estar para prevenir estas cuestiones. Otros temas, otros datos que tienen que ver con esta causa es que en esta semana se han sucedido varias salideras bancarias nuevamente, incluso lo de una a otra chica embarazada en La Plata. Pero fíjate vos que es reiterativo, ya lo hemos hablado acá en su momento también cuando apenas salió la noticia. El 80% de estas salideras bancarias, me animaría hasta el 90%, sí. Te vas a enterar que son del Santander Río, del Banco Español, que aquí mismo denunciamos cuando empezó todo este caso que no tenía gerente de seguridad. Claro. Entonces, y ojo que hay dos denuncias de La Plata en donde acusan a Pimienta, que declaró ayer y que reconoció ser el marcador de Carolina Píparo, lo denuncian como marcador en otros dos hechos de salideras bancarias. ¿Y sabés quién es el cajero que atendió a esos otros dos testimonios que están denunciando la marcación de Pimienta? ¿Quién es? El tesorero, que el mismo que atendió a Carolina Píparo el día del asesinato del bebé, digamos. Es decir, un montón de coincidencias significativas que deberían investigarse. Sí, que de hecho creo que el juzgado lo está haciendo, el fiscal está actuando bastante bien, pero que, digo, lo grave de esto es que ya pasaría a ser de un simple hecho, robo y posterior asesinato, en este caso de Isidro, del bebé recién nacido, pasaría a ser una asociación ilícita, claro, lo cual es mucho más grave. Con personal involucrado del banco, o potencialmente involucrado del banco, y por supuesto también de la policía, en donde una vez más la cuestión de la seguridad demuestra que más que cargar de efectivos con armas la ciudad, lo que hay que verificar si los que ya están trabajando en la seguridad, los efectivos que ya están laburando en la seguridad, hacen lo que deben hacer. Claro. Porque si hacen lo contrario, la ecuación es simple. Al haber corrupción, hay inseguridad. Esto es lo que decían incluso algunos muchachos que querían armar el sindicato de policías en la provincia de Santa Fe. En realidad, la inseguridad no se resuelve con más policía o con meter gendarmes o el ejército en la calle, como quiere Menem. No, se resuelve con sacar de las filas policiales aquellos que, en lugar de dar seguridad, están en el negocio delictivo, con lo cual se provoca esta inseguridad que vos estás marcando. Seguro. Y volvemos sobre la cuestión de fondo que nos trae todo el tiempo este programa del día de hoy, Carlos. Uh-huh. Contamos acá que en el año 2002, el Banco Central de la República Argentina... Sí. Esto lo habías dicho. El organismo madre de los bancos. Sí, señor. El Banco de los Bancos. Exacto. El Banco de los Bancos sacó una resolución por la cual las cajas de los distintos bancos comerciales que habitualmente visitábamos para pagar cuentas, sí, y demás, sí, sí, no pueden tener más de determinada cantidad de efectivo. ¿Esto para qué se hizo? Para evitar los ataques a los bancos, ¿no? Bien. Los asaltos comando. ¿Qué se hizo entonces? Se exportó ese peligro de adentro de los bancos hacia afuera. Otra vez. Es decir, de los intereses, a la salidera, estás diciendo. Exactamente. Los intereses. Otra vez los intereses económicos de las multinacionales y de los grandes grupos económicos por encima de la gente, el común de la gente. Sí, sí. Queda clarísimo. Vamos con algunos llamaditos telefónicos y después la seguimos aquí sobre la hora. Súmese con estos temas, porque estos temas a la larga o a la corta están hablando de la vida cotidiana de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Nati, ¿qué dice nuestra gente? Beatriz de Recoleta, gobierno nacional y gobierno porteño, o sea, dos gobiernos en una misma ciudad atestada de habitantes locales y tránsito. Es una perversión, incapacidad de toda la clase política. Toda persona en uso de razón es un ser político, pero la clase política es lo peor, incapaz, intelectuales y morales, desvergonzados, no les interesa el pueblo ni su país, solo conservar sus ilícitos y espurios beneficios inmerecidos. Oh, ¿quién dice todo eso? Beatriz de Recoleta. A Beatriz le agradecemos el llamado, pero lo que podemos decir, Beatriz, simplemente como sugerencia, que me da la sensación que no todos son iguales y no viene bien meter todos en la misma bolsa, porque dicho sea de paso, la dirigencia política es hija directa de la misma sociedad que nosotros formamos. Uh-huh. Esto es lo que da la sensación. Pero muchas gracias por llamar. Elías, de la Federación de Jubilados de la CTA, quería destacar el trabajo de los diputados en la aprobación del proyecto por el 82% móvil. Otro temazo ese de la semana, ¿eh? Si realmente es una cuestión, como dice el gobierno, de desfinanciamiento, default, llegó a hablar Cristina Fernández de Kirchner, o en todo caso, si no es algo necesario para discutir lo que merecen nuestros jubilados. Esto puede ser el comienzo de un proceso para que todos los jubilados tengan un salario digno. Las declaraciones de la presidenta demuestran que para ella los jubilados son una variable de ajuste, dice Elías, de la Federación de Jubilados de la CTA. Muchas gracias. Gracias, Elías, por el llamado. Igual malas noticias para Elías, porque en el Senado, más allá de que se apruebe o no, esta semana que consigan, ya adelantó el gobierno nacional que va a vetar esa norma, por lo cual el 82% móvil, por decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no va a ser implementado. En relación con estas cuestiones que estamos charlando sobre cómo el Estado garantiza o no la seguridad, con lo cual aquí aparece esta idea de no sumar más efectivos en distintas fuerzas, sino que hagan lo que tienen que hacer, nosotros hemos tenido la posibilidad de compartir con Mauro este fenomenal trabajo que ha hecho Mauro Federico en torno a lo que significa el narcotráfico en la Argentina. Y hay algunas conclusiones de allí que quería compartir con ustedes sobre esto que recién estaba hablando tanto Nati como Ale, sobre cómo el Estado termina siendo socio por complicidad, por inacción o por corrupción. Fíjese, hay un especialista que se llama Horacio Calderón que dice que la heroína de Colombia y parte de la cocaína boliviana y peruana para consumo local y su transbordo a terceros países llega a la Argentina por vía aérea, aprovechando el escaso control existente debido a la falta de una adecuada radarización, y aterrizan en la gran cantidad de pistas clandestinas protegidas por organizaciones narcotraficantes que no podrían realizar sus actividades si no contaran con el respaldo de funcionarios corruptos en numerosas provincias. Esto lo dice el especialista Horacio Calderón en una de las partes de esta excelente investigación de Mauro en torno a lo que significa el narcotráfico hoy en la Argentina. Déjame contarte una cosita, Carlos. No sé si está el dato exacto, pero el plan de radarización, el sistema de radarización está vencido desde hace un tiempo y sí, no señor. Fue actualizado. Lo que denota que hay una intencionalidad en todo eso de no querer cubrir y proteger las fronteras con un sistema de seguridad. Y algo parecido también pasa con aquellas sustancias como la efedrina, que debían controlarse, y recién en marzo del 2010, la presidenta firmó un decreto que actualizó la lista de sustancias incluidas dentro de la legislación antidroga. Sí, y no olvidemos que seguramente presionada por la actualidad de ese triple crimen mafioso que fue en General Rodríguez y que derivó y que fue un escándalo nacional a partir de todo el debate este sobre el uso de precursores, ¿no? Exactamente, entre ellos por supuesto el de la efedrina. Exacto. El Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes afirma en su primer documento de marzo de 2008, que persiste el tránsito de enormes cantidades de sustancia a través de puertos y aeropuertos nacionales, en especial de cocaína, cuya magnitud recién se conoce cuando llegan a destino en el exterior o cuando se logra la intercepción. En relación a esto, vos sabés que hasta hace pocos años, la mayor cantidad de droga que se portaba a la Argentina, la cocaína y otras sustancias, iba para España. Fundamentalmente era España la puerta de acceso a todo lo que se conoce como el mercado común europeo, en donde, por supuesto, el dinero se multiplica por lo que significa la cuestión del euro en relación no solamente al peso, al dólar y demás. Ahora, ¿cuál es el lugar a donde va la droga que sale de la Argentina? Te lo va a sacar. Deduzca con quiénes estamos haciendo la mayor cantidad de negocios en la Argentina. Argentina con otro país. Sí, ¿con quién estamos haciendo negocios permanentemente? Que incluso llegó a decir Néstor Kirchner que lo iban a sacar a San Martín y lo iban a poner a él cuando hizo un acuerdo con el presidente de este poderosísimo país. El anuncio de aquellas inversiones, sí, un viaje reciente. Sí, hace poquito también. China. No es casualidad. Hay negocios legales y hay negocios ilegales. Y hay un mercado en China, por una cuestión de cantidad de habitantes, que es espectacularmente enorme. Enorme. Por eso fíjate vos que no es casualidad. La apertura de negocios legales produce que hoy el lugar en donde vaya la mayor cantidad de droga de la Argentina es a China. Es que el intercambio comercial, del que hablan, va todo. Va todo. Comercio en blanco y comercio blanco. Vamos con la música y seguimos aquí en Sobre la Hora. Usted nos puede llamar al 4535-5900, 4535-5999. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero. Por los dos, hasta que sale el sol, cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero, cada corazón merece una oportunidad, y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. AIP 990. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Seguimos aquí sobre la hora después de haber escuchado Calamaro y ver cómo nuestras niñas de producción bailaban alegremente junto al operador, lo cual me parece muy bien, que celebren la música que nosotros ponemos en el programa. Vamos a compartir el diálogo con un militante de toda la vida, un peleador por hacer de esto del sindicalismo la bandera en serio de lucha de los trabajadores, como Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la Asociación Trabajadora del Estado de la CTA de la provincia de Buenos Aires, que nos va a hablar de la movilización de este miércoles 26 de agosto en reclamo por el 82% móvil, pero también de esta elección que es clave de la política argentina, que es la elección de la CTA, en donde la lista 1 que lleva a Pablo Micheli está representando la propia identidad de la CTA. Hugo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Qué alegría escucharte. Igualmente, Hugo, acá estamos con Alejandro Weber compartiendo estos minutos del programa y esta maratón, esta militancia plena que están haciendo por distintos lugares de la provincia y del país. Sí, ahora, hoy estamos en Mar del Plata, aquí donde ayer hubo un acto muy muy lindo, muy masivo, ahí en la sede de Luz y Fuerza Mar del Plata, donde se presentaron los candidatos de la lista 1 de la agrupación Germán Abdala en esta ciudad. Y ahora vamos a Necochea, a un acto también en esa ciudad con los compañeros de la CTA, y en ambos casos también poniendo en discusión el plan de acción que tenemos como central, que tiene que ver con esta convocatoria a la jornada de lucha del día 26. Así que estamos muy contentos, porque uno cuando recorre, discute con los compañeros, se nutre de la mística, del entusiasmo y además de la multiplicidad de respuestas que los trabajadores organizados damos ante cada realidad particular, ¿no? ¿Y cómo están viendo a la muchachada, a la militancia, a los trabajadores? ¿Con qué se están encontrando? ¿Con qué se están nutriendo, de acuerdo a la palabra que vos usaste, Cachorro? Mira, en primer lugar con entusiasmo y mucha alegría, porque vivimos estas elecciones como con el orgullo de que es la única central en el país y en la región, por lo menos, que se anima a decidir democráticamente con el voto directo y secreto de los trabajadores la conducción tanto nacional como provincial y local. Eso genera mucho orgullo y mucha alegría. Y bueno, y la decisión además es que la participación sea masiva, por lo tanto la campaña es un permanente debate político sobre el pensamiento, la perspectiva de la central, pero también las acciones concretas que damos hoy. Por ejemplo, en los últimos días se produjeron dos hechos muy importantes. Ayer se fundó el Sindicato de Trabajadores de Empresas Tercerizadas de la Telefonía. Ah, mira qué bueno. Y antes de ayer se fundó el Sindicato de los Trabajadores de Maestranza. Ambos hechos se produjeron en la capital federal con compañeras y compañeros de capital y de la provincia. Esto indica la vitalidad de la central, o sea, a ver cómo decirlo, que mientras debatimos el futuro de nuestra central, lo vamos construyendo y vamos creciendo. Y eso es sin duda da una gran alegría y satisfacción. Y en relación de todo esto, además metiendo el cuerpo por algunos debates que necesariamente hay que dar o terminar de dar sobre lo que va a significar esta movilización del 26 de agosto por el 82% móvil y el Consejo del Salario, Cachorro. Y sí, porque hay que unificar todas las luchas. Vos fíjate que estamos en esta semana nomás con algunos hechos que sin duda son históricos, aunque no los grandes medios no los saquen. Uh-huh. El martes pasado hubo una movilización extraordinaria de todo el pueblo de Villa Constitución. Sí, hablábamos de eso al principio del programa, casi 10.000 personas abrazando a los trabajadores de Paraná Metal, y la claridad conceptual, porque ese día la presidenta iba a la Bolsa de Comercio de Rosario y allí una madre de Plaza de Mayo diciendo: tiene que estar acá, presidenta, no en la bolsa. Sí, y además utilizando los recursos del Estado para sostener las necesidades del pueblo. Los compañeros de Villa Constitución, Juan Actis, un dirigente histórico como Piccinini, denunció allí que el gobierno nacional daba 70 millones de pesos para financiar y subsidiar a General Motors, que estaba a pocos kilómetros de ahí, en la entrada a Rosario, y sin embargo no quieren poner ni un solo peso para reactivar esta empresa, que es la más importante de autopartes en el país, y además ni siquiera para obligar a esa empresa que recibe subsidio a que compre en esa empresa para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores. Uh-huh. Pero esto demuestra que peleamos y proponemos. Y esta misma pelea se da al mismo tiempo con el reclamo para terminar con la precarización laboral y también para que se abra la discusión paritaria, como estamos discutiendo los trabajadores del Estado en distintos lugares, los docentes en el Chaco, los estatales acá en la provincia de Buenos Aires, los trabajadores de la salud. Y por eso es que el día 26 vamos a realizar esta jornada de lucha para potenciar todos estos reclamos de los trabajadores paramados a lo largo y a lo ancho del país, y además para repudiar el acuerdo que el gobierno, la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina y la CGT establecieron en el Consejo del Salario Mínimo, poniéndole un límite con un salario miserable de 1.740 pesos de mínimo, cuando tenemos una canasta familiar, para el grupo familiar, una canasta básica de 4.800 pesos, lejos está, ¿no?, sí, esa sí. Diferencia. Y sin embargo, estos sectores que dicen que están en desacuerdo se ponen de acuerdo para joder a los trabajadores. Vamos a repudiar ese acuerdo, vamos a reclamar que se reabra la discusión del Consejo del Salario Mínimo, que se ponga en discusión también la necesidad de universalizar la asignación familiar por hijo de manera efectiva y que se aumente y que se concrete de manera inmediata el 82% móvil. Y al mismo tiempo vamos a respaldar todos los reclamos que los distintos sectores venimos planteando. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, vamos a hacer una gran movilización a la Casa de Gobierno para que se reabra la paritaria y para que el gobierno utilice las capacidades que tiene para ponerle límite al manejo, inclusive violatorio de las leyes, que muchas empresas multinacionales llevan adelante en la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo la empresa Camusi de EDEA, que está violando el convenio colectivo de los trabajadores de Luz y Fuerza de acá de Mar del Plata, por lo cual ya hace 4 días de paro. ¿Qué están realizando los trabajadores? Hugo, muchísimas gracias por esto, pero recordanos bien cómo es la cita del miércoles 26 de agosto, entonces. En todo el país se marchará a las principales ciudades, a las casas de gobierno, a la sede del Ministerio de Trabajo, y en la provincia de Buenos Aires marcharemos a la Casa de Gobierno en la ciudad de La Plata, y en Capital Federal se hará una marcha primero a la Casa de Gobierno de la Ciudad Autónoma y posteriormente se marchará hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación para expresar todos estos reclamos. Hugo, un abrazo muy grande, saludo a Víctor si lo ves por allí, y además toda la suerte del mundo en esta cosa maravillosa que significa reivindicar la identidad de la CTA, que está allí en la lista 1, encabezada por Pablo Micheli. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande, Carlos, un saludo a todo el equipo y a toda la audiencia, muchas gracias. Chau, y un saludo también de Víctor, un gran abrazo para todos ustedes. Chau, un abrazo, mándale a Víctor. Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE y de la CTA de la provincia de Buenos Aires. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarle. Otra vez se fue larga llamada a perderse por el papel. Faltan 9 minutos para las 10 de la mañana. Le queremos contar que hoy tenemos el lujo, el privilegio de haber sido invitado por la gente del Partido Socialista Auténtico de aquí de Capital Federal. Vamos a estar a las 18:30 dando una charla sobre Santucho, sobre Trelew. Mañana se cumplen 38 años de lo que fue la masacre de Trelew, aquello que Tomás Loy Martínez dijo alguna vez que fue la patria fusilada. Así que mañana se cumple ese aniversario, 38 años, pero hoy, a partir de las 18:30, los compañeros del Socialismo Auténtico nos invitan para disertar allí en Sarandí 56, allí en la zona del Congreso, está muy cerquita del Congreso de la Nación. Vamos a estar a partir de las 18:30, se pasa el excelente documental Trelew, la fuga que fue masacre, de Mariana Ruti, y después nosotros vamos a estar hablando sobre la política revolucionaria de aquellos tiempos. Así que los invitamos a todos con entrada libre y gratuita en Sarandí 56. ¿Qué dice nuestra gente, Nati? Mario de la Boca, el gobierno dice que le faltan 30.000 millones para pagarle a los jubilados. Hay que tener en cuenta los 6.000 millones que el gobierno acumula en concepto de IVA, por lo que serían 24.000 millones. Está bien la cuenta que hace, y hay un muy buen trabajo de Claudio Lozano en relación a cómo, restituyendo los aportes patronales, le da a Claudio un cálculo de más de 21.000 millones de pesos, y esto es muy importante porque, a diferencia de esto del Grupo A, de esta supuesta oposición que hoy aparece en el tapa de La Nación, la gente de Proyecto Sur marcó otra cosa y una diferencia muy concreta. Con aportes patronales solamente 21.000 millones de pesos. Y el gobierno dijo el otro día, con su vocero informante, que es Marconato, que es de la provincia de Santa Fe, diciendo que en realidad se trata de 32.000 millones de pesos. Solamente con aportes patronales ya se recuperan 21.000 millones de pesos para los trabajadores. Oscar de Wilde, el 70 u 80% de los políticos son corruptos por acción, inacción u omisión. Compartiendo lo que decía Carlos, no hay que meter a todos en la misma bolsa. El 20 o 30% restante es peor porque transan. ¿Qué tal lo que dice el amigo? Bueno, muchas gracias por compartir las diferencias con nosotros. Patricia de Parque Patricios, yo creo que necesitamos más policía, no se puede juzgar a la policía por un corrupto y a controlar la inmigración de los países limítrofes. ¿Te parece? A mí me da la sensación que no. Les doy un cálculo simplemente. La inmigración hoy en la Argentina, en mano de obra trabajadora, representa el 1% de la mano de obra trabajadora que hay en el país, con lo cual evidentemente la inmigración no tiene ningún tipo de relación, ni con quitarnos fuentes laborales, ni con la cuestión de la seguridad o la inseguridad, porque es ínfima hoy la inmigración en la Argentina. Así que no tiene nada que ver con eso. Y queda claro que lo que hay que controlar es si realmente la policía hace lo que hace. A mí me parece que el gran problema es que está más para los negocios privados y por lo tanto para la corrupción que para controlar. Y por eso tenemos la inseguridad que tenemos. Pero es un punto de vista, nada más. Mirta de San Telmo, la ley de glaciares de Bonazo, ¿corrió la betocracia? ¿Corrió la betocracia? Es interesante. ¿Es una pregunta o una afirmación? Es una pregunta. ¿Corrió? Vos sabés que me confunde el verbo. ¿Qué? ¿Cómo qué lo dice? ¿Cómo que corrió? Si se refiere a dejarla sin efecto, efectivamente no, porque esta semana ya Aníbal Fernández anunció que el 82% móvil aprobado en diputados va a ser vetado por la presidenta. Es decir, la betocracia sigue existiendo en todo caso, lo que hay que decir. Lo que pasa es que con la ley de glaciares ocurrió algo muy interesante. Como se postergó una semana, por decisión del gobierno nacional, la promulgación de la ley de glaciares, se dio tiempo para que las provincias mineras aprobaran una propia ley que permite seguir trabajando las que ya están. Con lo cual, estaba lo mismo lo que se aprobara en el Congreso Nacional. La Barrick va a seguir contaminando, Minera de la Lumbrera va a seguir contaminando, pero lo peor de todo es que se llevan todo y no dejan nada. Podemos volver una vez más, porque parecemos insistentes, ¿no? ¿De qué lado está el gobierno para defender los intereses? Planteamos hoy el conflicto de los trabajadores de Paraná Metal, mientras la presidenta iba a la Bolsa de Comercio, iba a la Bolsa de Comercio, ¿no? Estábamos hablando del conflicto de los pesqueros del sur, de la provincia de Santa Cruz, que se quedaron sin su producción porque una petrolera transnacional está explorando el Golfo San Jorge. Prospección sísmica es la palabra. Otro de los términos que aprendimos hoy, ¿eh? Por lo menos en mi caso. Yo también, y defaunación, que me fascinó el tema de defaunación, como lo dijo el pesquero. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha comunicado con nosotros. Nosotros vamos piantando, queremos compartir con nosotros este cierre del programa con la gente que viene ahora haciendo carreteando. Y en relación a todos los que hacemos Sobre la Hora, que para mí es un privilegio estar aquí por este grupo maravilloso de muchachada luminosa que nos acompañan cada sábado. Por supuesto, en los micrófonos estuvo Natalia Palmeiro. Nati, muchísimas gracias por Muchas haber estado. Muchas gracias a vos. Alejandro Weber, un lujo haber compartido la mesa con usted, señor. Muchísimas Igualmente, gracias. Carlos. Ha estado Gabriela en primer término y después Germán como comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid, nuestra querida Noelia Pisano, Sol Frontini, Ariel Federico, Ramiro Lorenzo, en todo lo que tiene que ver con la producción y la atención a los oyentes. Ya el sábado que viene vamos a estar con Mauro Federico haciendo un nuevo capítulo de Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Gente, que la pase muy pero muy bien. Si hoy quiere, nos encontramos en Sarandí 56 a partir de las 19:30 para estar charlando de lo que fue la década del 70, su relación y su diferencia con el presente. Nos vamos, si usted quiere, con un pequeño tema musical y después del tema musical ya viene la gente carreteando. Nos retiramos a tiempo para que los muchachos también se ubiquen con su tiempo aquí en la mesa de trabajo. Una cuestión de mínimo respeto. Chao, gente, que la pasen muy bien. Muy buena semana. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Sabemos gambetear para ausentar la muerte. ¿Y por qué soy?